mueve su cadera. El que se prenda la gira con las manos bien arriba. Y las pipitas como el chiri, como mueve su cadera. El que se prenda la gira con las manos.